Hola amigos del Amor Vale Pico, acá estoy con mi querido amigo Ariel Pinto en el estudio sur de EADP en Gran Avenida. Desde aquí, desde toda la periferia de Santiago, en la comuna de El Bosque. Por eso me escucho bien. Al frente de Discotec Furia, donde hay asesinatos, violaciones. Y a pocas cuadras de la esquina de los sordomudos. Sí. Un clásico de la Gran Avenida, el que no conoce la Gran Avenida, venga para acá. Sí, al Paradero 30 me viene a ver y vamos al Perse y hacemos esas cosas. A los morros. A los morros, la calle más peligrosa del mundo. Del sector sur y del mundo. Hoy podríamos aprovechar de saludar a toda la gente que nos posteó la semana pasada. Es que nunca mencionamos cuando nos posteó Hija de Perra. Ah, sí, fue como nuestro hit. Nuestro hit, yo me emocioné, pero brigio. Así que si ella no está escuchando, un saludo para ella y la podríamos invitar a un capítulo. Sí, o sea, Hija de Perra, manda un mail a elamorvalepico@gmail.com y déjanos tus datos y nosotros te contactamos y puedes venir a contar toda esta historia. De inmundicia. De inmundicia y suciedad y otras palabrotas. Sí. Al Amor Vale Pico, que creemos que sería una muy buena idea y de partida tendríamos más gente que nos bajara. Sí, más gente que nunca. Bueno, también nos posteó mi ídola Lady Motherfucker, que tiene el mejor flicker. El mejor flicker del mundo. Cristóbal Pegamoy, de otro chico ahí, totalmente Motherfucker, Cristea y los amigos de siempre. Ah, y Jungle Fedora. Sí, hola. No sé. Y bueno, partamos con este episodio de hoy, pues el episodio 12. Bueno, yo quiero contar una historia que me pasó. Que es palpico. Que es palpico, realmente. Es muy palpico. El fin de semana me junté con mis ex compañeros de curso, caché que no los veía hacía mucho tiempo. Y uno de mis ex compañeros, con el grupo de más amigos. ¿Tú una junta a Facebook? No. Nos fue por Facebook, pero como que se promovió gracias a Facebook. Como que Facebook la facilitó, pero nos fue como hoy, junta de ex compañeros. No, éramos por los amigos, ¿no? Bueno, resulta que él contó que un día iba al sur con un amigo de él, con su mejor amigo. En un viaje al sur, iba en un bus y de repente dicen que se sube una mina así, muy rica. Así, dicen que ella es la mina más rica del mundo. Los locos quedan así como, oh, la media mina. La mina cachó que lo estaba mirando. En un bus, en el lugar más matapasiones y mula para el amor. Pero a él le pasó y bueno, dice que la mina pasa al lado de ellos, se acerca a mi amigo y le dice, más ratito te vas a ir para atrás, guachito. Mi amigo quedó así como, ya, qué onda, no puede ser. Y le dijo a su otro amigo, oye, qué onda, ¿cachaste qué pasó? Y dijo, no, mi hijo, más rato, más rato. Ya, ¿por qué estás esperando? No sé qué, no, ya, voy a esperar un rato, no sé qué. La miraban de reojo y la mina como que le hacía señas. Y bueno, resulta que se fue atrás con la mina, porque la mina iba atrás. Obvio, de vivo. De vivo. Ya, dice que están ahí, están conversando, se ponen a conversar. Y la mina le dice, oye, ¿me podéis pasar una cuestión que está ahí arriba? Ahí donde uno guarda las cosas en la micro. Y ya, mi amigo se para y ¡pah! La mina va y la agarra el paquete. ¿Qué onda? Brígido, sí. Y ya, y mi amigo queda así como, ay, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No, nada. Sí, o sea, sí, tú sabías lo que venís. Ya, la cuestión es que se ponen a conversar y empiezan a tirar. Mientras tanto, mi amigo le hacía señas a su amigo que estaba adelante, le hacía buena, le hacían así como el típico signo de bueno. No lo puedo hacer por la radio. Y ya están ahí tirando con la mina y de repente la mina le dice así como, oye, ¿a ti te gusta? ¿Tú lo haces por el chico? Y mi amiga, porque ya ando con la roja. Un lenguaje fino. Sí, súper fino. Mi amigo, aunque no lo crean, no sabía lo que era el chico. Pero como no era tonto, le dijo, sí, obvio. Entonces la mina le dice, ya, pues, vamos para el baño. Mi amigo así, yo así, para adentro. Le dice, no, estáis loca, no sé qué. No, le dice, vamos para el baño. Le dice, vamos para el baño. No, aquí nos van a pillar, no sé qué. Ya, pues sí, un ratito nomás. Mi amigo, aunque no lo crean, guardó la compostura y no se fue al baño. Pero siguió tirando con la chica ahí. Y de repente así ya están en la pasión del beso. Le agarra una pechuga y ¡uish! Se queda con la pechuga en la mano. Y la chica no era chica. Era travesti. Era demasiado bueno para ser verdad. Era demasiado bueno para ser verdad. Entonces que mi amigo dice cuando le corre la pechuga y se queda con la pechuga en la mano, la mira y se da cuenta que como que se había afeitado recién. Que tenía poros. Se le agudizaron todos sus sentidos. Exacto, entonces me imagino que ante una situación así, todos sus sentidos se activan y bueno, mi amigo por supuesto se traumó. Después de que terminó el viaje, se bajó de la micro, lo estaba esperando una tía y la tía le pregunta, oye, ¿qué tal el viaje? Y mi amigo, bien. ¿Y el paisaje qué tal? Bonito. Y dice, tía, sí. ¿No puede ir a bañar? Y bueno, se quedó en la ducha bañándose así, traumado. Horas. Se lavó los dientes como 10 veces. Y bueno, mi amigo dice que lo bueno de esto es que él puede decir que tiró con un hombre, siendo él heterosexual. Así que, para él y para todos los que le ha pasado alguna cuidado, vez. Cuidado, chiquillo. Cuidado, chiquillo. Esas historias son demasiado bacanes. No todas las mujeres son de verdad. En muchos sentidos. Así que para él va esta canción de los Kinks, que habla un poco de esto. Busquen la letra en internet y se llama Lola. I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola. Después de esa historia un poco traumante para mi amigo, sobre todo, retomamos el amor vale pico, que sigue en la senda de contar de la pateticidad y de la historia perdedora y del desamor. Sí, pues. Bueno, creo, esta es la historia de una persona que nos contactó. Por el, como siempre, nuestro gran consultorio que por fin está funcionando. Bien. Bueno, típico, no sé si te pasa que cuando a ti te está yendo bien en el amor, como que te empiezan a aparecer un montón de otras posibilidades del amor. Sí, muchas veces. ¿Qué onda? Yo creo que es porque uno anda más contento y... Claro, como que yo creo que... Claro, si uno sabe que las minas no andan pescando, o en mi caso, en caso de los hombres, no andan pescando al que anda desesperado. Andan al otro, al que las tiene todo, como uno. Claro, como nosotros. Súper. Winners. Bueno, entonces esta amiga mía le pasó... ella tuvo una pareja que la marcó profundamente en su vida. Ah, ya, la típica con el primer pololo bacán. Claro, y como que terminaron así en muy mala onda, sin hablar, se fue una cosa súper drástica. Y poco a poco se han ido como volviendo a juntar como en el tema de la amistad porque fue demasiado importante. Claro, como que uno perdona al final las cosas malas que pasaron y se acercan buena onda. Claro, sí, quizás como cuando se topan en algún lugar se hablan. ¿Pero en la buena onda? En la buena onda, por Messenger ahí cada vez más han ido conversando. Y ya me contó que la última vez que hablaron por Messenger empezaron a hablar de lo mucho que se extrañaban. Ya, sí suele suceder, me ha pasado. Espero que pase luego también. Uh-huh. Bueno, y en esta conversación de hoy, te extraño mucho, ha sido súper importante, sí, tú también, que me gustaría... Salió él, nos podríamos ver algún día. Ah, le dijo eso. Bien. Eso le dijo a mi amiga, entonces mi amiga dijo, sí, demás, puede ser. Pero sin... estaba como convencido, ¿no? O sea, ella le dijo como, sí, demás, puede ser. Pero sin ninguna fecha clara. Ah, ya, como veámonos. Claro, entonces la pregunta que ella nos hace a nosotros como panel del amor vale pico y también a nuestros auditores que puedan aconsejarla en los comentarios es si es correcto que ella se junte con él, porque si bien fue una relación muy apasionada, de momentos muy agradables y de momentos muy dolorosos y terribles. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Bueno, yo pienso que... A ver, voy a hablar desde mi experiencia. A ver, a mí me ha pasado lo mismo que le pasó a otra amiga y esto de juntarse y yo me ha tocado que he estado soltero, entonces, y como con nada claro con otras personas, entonces me he juntado con esta sex. No, me ha pasado una o dos veces, por eso hablo en plural, no que me pase siempre. Y nada, pues muchas veces me he juntado y buena onda, pero otras veces me he juntado y... Mala onda. O no mala onda, sino que pasan cosas, porque al final... Como dice el viejo dicho, donde uno gacha lo que va. Sí, pues, donde hubo fuego, cenizas quedan. Uh-huh. Entonces, claro, pues, obviamente que si estáis hablando de que echáis de menos a esa persona, de que te gustaría verlo, es porque algo en ti, esa persona tiene algo que tú querías, que en el fondo era lo que tenían juntos, ¿cachai? Y que eso no se va a dar con otra persona. Es súper complicado porque uno puede decir, sí, yo sé lo que voy, pero uno igual se hace el weón y las dos personas se hacen el weón y es complicado, o sea. Yo creo que tu amiga, si ella no quiere que pase nada, sinceramente, uh-huh. Si ella de verdad no quiere que pase nada, que no vaya. Es pero que si igual ella igual tiene ganas de que pase algo, ganadora, que vaya. Pues. Aunque si es una cosa más de echarse de menos, quizás es más de repente que se junte en un lugar muy muy público. Nada así como, ay, vamos al parque a caminar. No, pues, o sea, se va a ir a juntar en un lugar donde hay harta gente, cosa de que por último la gente que está alrededor de ellos los cuello. Claro. No, y también ver la posibilidad como de que quizás es más probable que la cuestión termine mal a que termine bien. Claro, eso me pasó una vez y no es muy agradable porque al final todo fue para peor. O sea, yo me he juntado con ese en la buena onda y no ha pasado nada y ha sido mejor. Como que ahí he retomado el lazo en la buena onda. Pero las veces que han pasado cosas, después andan sacando los sentimientos en cara, claro. Que casi ilusiones y no sé qué. Sí. Y cualquiera de los dos se puede poner celoso, entonces hay que tener... Claro, después empiezan los celos. Sí, hay que tener prudencia en la velocidad. Yo creo que dejémosle ese consejo a nuestra amiga, que cuidado, que igual es altamente probable, ultra altamente probable de que termine... Pasando algo. Que termine pasando algo y por ende la ansiedad. Sí, que lo piense bien, más que nada. Claro. Que lo sienta bien. Y que así que estamos a la espera de que nos cuente qué onda, pues. ¿Ya le dimos nuestros consejos? Sí, ojalá que nos posteen los amigos, todos los amigos en la casa, contándonos también su opinión. Ya, pues. Entonces, ahí yo le voy a dejar una canción de Los Strokes, una banda ya bien pasada de moda. Sí, hace rato. Cero hype, pero... Esta canción habla como de este amor que se confunde con amistad y que en realidad lo único que se quiere es darse como caja. Esta canción del disco Is This It es Barely Legal. Y eso era una de las canciones más sexuales y apasionadas de los Strokes. El disco Is This It, una gran banda que con Gabriel acá, mientras escuchábamos la canción, recordábamos su concierto. Yo lo pasé muy bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien. Y la verdad dijo que era en puro vino rico. Yo no pienso eso, ¿eh? Oye, no, yo quedé para cagar. Nick Valenci tenía como unos brazos que... Oh, Dios mío. Oh, my God. Lástima que ahora vamos a hablar de la gente fea. Sí. De los Strokes pasamos a la gente que no es tan agraciada. No, mira, lo que pasa es que el otro día me pasó que yo iba en la micro, tranquilamente, así en mi parada del desamor, como siempre, como pensando en que... Con una nube de lluvia bajo todo. Claro, góticamente. Estoy escuchando My Chemical Romance y Cat for Cutie. Y bueno, resulta que de repente miro para el lado y vi una pareja que era una chica. Que era más que una chica, era como una cosa nomás. ¿Como un Java? Como un Java de hat. Que era, no era... A ver, mira. Yo no tengo nada contra la gente gorda. Yo fui gordo en mi infancia. De verdad, tenía 12 kilos de sobrepeso. Pero esto era como un barril, ¿cachai? No era como simplemente ser gordo, o gordito, o subido de peso. No, esto es como que no tení cadera, ¿cachai? De partida, no tení figura. Era como una cosa compacta. Oh, y la niña era como muy crespa, tenía unos lentes así bien gruesos. No, mal. Iba con su pololo, que era mucho más chico que ella, deporte. Que era como con los brazos peludos, con una palera de corn que le quedaba gigante. Y con bermudas militares. Y se iban dando besos. Yo estaba al frente de ellos. Y la verdad es que no era muy agradable, no era un espectáculo muy agradable de ver. Es como ese video de Catherine Orellana donde sale gente chilena en pelota. Sí, y están agarrando. Sí, aparte que lo peor era que yo no sabía si la niña era gorda o estaba embarazada. Entonces yo creo que cualquier persona que no se distingue entre que está gorda y está embarazada. Ahí hay un problema. Hay un problema muy claro. O sea, háganse ver. Es que creo que en Saturday Night Live había como una especie de sección que se llamaba como el conformismo. Y era como de gente que estaba como desahuciada en la vida por su fealdad. Entonces, ¿qué les quedaba sino juntarse entre ellos? Claro, eso no es que nosotros seamos los medio minos. No, yo no soy el medio mino, pero puta, he tenido momentos como todos. Y yo no sé, o sea, está bien que uno sea feo o no tan lindo, pero pucha, o sea... Feos no se junten entre ustedes, no es agradable para el resto. No, en verdad no. Yo creo que deberíamos cambiar el mensaje y dejarlo positivo, que en realidad no era malo. O sea, quizás a ti te dio asco, pero en realidad es bonita la esperanza de esto, de ver que a nadie le falta Dios. Bueno, ya. Bueno, sí. Así que si tú estás en tu casa sufriendo porque te encontrás que nadie te pesca. Y la gente te da el asiento, por ejemplo, si eres mujer, y la gente te da el asiento porque creen que estás embarazada, siendo que no lo estás. Tal vez algún día llegue el amor para ti. Y nosotros, que no somos tan feos. Llegue el amor vestido de bolera de corn. La dura. Y peludo. Bien peludo, como un monito. Y nosotros, que no somos tan feos, que estamos ahí como en la quemada. Quizás deberíamos afearnos más. No tenemos esa posibilidad, así que agradezcan que ustedes, feos, pueden juntarse entre ustedes y quererse, y amarse y tener hijos. Dios mío, ¿qué onda nuestro mensaje? El peor bloque que van a escuchar es el amor vale pico. Sí. Mis amigos me van a matar y toda la gente que se considera fea. Esto se le ocurrió a Gabriel, yo no estoy de acuerdo con esto. Toda la gente considera fea. Piénsalo bien dos veces. No se tire para abajo. Como un niño de la U que es muy feo, muy, muy mongo. Y que en la U hay una ranera que es como una pileta. Y se tiró a la ranera, que la ranera no debe tener más de un metro de altura. Y el niño se tiró a la ranera con piedra en los bolsillos porque pensó que se iba a ahogar. Así que no sean como él. Y mucha para todos ustedes. El bloque de burlarse de la gente. el amor vale así como el Gabriel Malífico. Puta, le dedico a todos ustedes feos del mundo una canción de Violent Femmes que se llama Ugly, obviamente. Hard to believe, it was hard to trace. I saw you today, seemed like I see you every day. But there's something I figured out about you. Ooh. Yeah. So ugly, I'm telling you straight. You're so ugly, don't make a mistake. You ugly, think about it on the bank. Say why would I lie to you? Why would I lie? Why would I lie? So ugly. Bueno, después de mi política incorrecta... ¿El bloque políticamente incorrecto? Sí, intervención, yo quiero decir que lo bueno es que, por lo menos por lo que nosotros hemos cachado, que la gente que postea en El Amor Vale Pico corresponde a lo que yo acabo de llamar, conversando con Danae mientras escuchamos este tema, la clase media de la fealdad. O sea, no en la quema. En la quema. O sea, no estamos ahí, no somos feos, pero tampoco somos minos. Pero si alguien me encuentra mino, deje su posteo y yo ahí lo contacto. Sí, siempre estamos acá dispuestos. Dispuestos a cualquier cosa. Si usted está en la clase media de la fealdad como uno, juntémonos entre la clase media de la fealdad. Y hagamos una gran conciencia ciudadana. Por la conciencia de clase. Bueno, yo quería contar el caso de una persona que, si bien no me escribió El Amor Vale Pico, no me escribió el consultorio, me paró en la calle, porque... en la calle, demasiado más. ¿Tú eres del Amor Vale Pico? Bueno, en mi universidad, por ahí, hay mucha gente que escucha el programa y me dice así como, oye, ponte esta canción, oye, me pasó esto. Bueno, a mí esta niña me contó que... Esta es su historia. Ella estuvo pololeando con un chico hace como 3 años, durante 3 años. Ya. Un periodo de tiempo... Mucho. Eso es matrimonio. Sí, y eran como de esta onda, como de que se conocían como con los papás, como de hacerle un regalo al papá del pololo, así por el cumpleaños. Ah, ya, sí, entiendo. Brígido, así como ir al cumpleaños de la sobrina. Ah, ya, eres como que le hacían la pata a todo el mundo. La prometida, era así su relación. ¿Se pusieron las ilusiones? No sé, yo creo que estuvieron a punto. Y bueno, entonces, este chico... en su universidad, que va en quinto año, él en el último año se empezó a poner carretero, según ella. Ya. Como que quiso, como que vivió estos 3 años como de más profunda devoción hacia ella, como de quedarse en la casa viendo películas. Ya. Y empezó a mirar a como sus amigos, compañeros, cómo se curaban todos los fines de semana y quedaban por la cagada. Y le empezó a picar el bichito, claro, de querer el carretero. No tuvo adolescencia, no tuvo buenos años en la universidad y obviamente todos sabemos que los primeros años de la universidad se carretea mucho y ahí después uno va en degradé. Como Danae siguen todos los años. Sí, yo ahí firme en el carrete rancio. Bueno, entonces ella empezó a percibir que poco a poco él ya no quería ir a ver la película, no quería ir a ver Legalmente Rubia con ella el viernes de la noche. Mal hecho, porque es una gran película. Mal hecho. Pero y él prefería quedarse carreteando en la universidad y vomitando. Sin ella. Sí, porque según ella, los amigos de él le veían a ella como algo maligno, ¿cachai? Así como... Ay, como esa película de que actúa Jack Black, de los amigos que como que raptan a la novia, porque dicen que la novia era como una perra, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Sabes que era como un poco así según ella? Yo igual no cacho bien la situación, pero según ella era como algo así, como que más o menos ellos creían que ella le estaba arrebatando la juventud a este chiquillo. Ah, ya. Entonces, no era muy agradable, no eran cómodas las situaciones como para que se carretearan todos juntos, incluía la polola. Claro, todos la odiaban. Sí, pues sí la odiaban. Entonces, ya, pues, entonces empezaron a ir como esta situación de tensión, en donde él siempre tenía que decidir entre el carrete o ella. Y hasta que esto explotó, y quien cortó por lo sano fue él, que le dijo, querida polola, quiero terminar contigo porque prefiero carretear. Ahí uno se da cuenta que el amor vale pico. O sea, si no vais a carretear con tu polola y no estás diciendo que... O sea, está bien ver una película de vez en cuando todos los viernes, pero si no vais a carretear con tu polola y tu amigo, quiere decir que no es una buena polola, o bien que el guano era una mierda, definitivamente. Yo creo que va más por ese lado según esta historia. Yo creo que puede ser quizá. O quizás es una... Yo también lo veo quizás como una necesidad natural, pues, ¿cachai? Que es como que si efectivamente él no tuvo esta adolescencia perrita que uno por lo general la tiene como a los 18, ¿cachai? Sí. Y la quiere recuperar ahora a los 23. No sé, pues quizás es un proceso que tiene que vivir y crecer. Claro, pero después que no se anda arrepintiendo si la mina anda en lo mismo, pues, y se convierte en una winner ahí con todo el mundo. Uh-huh. O sea, hay que asumir las consecuencias. Eso yo creo que es una de las grandes moralejas que hemos tenido a lo largo de estos 2 episodios del Amor Vale Pico. Claro. bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno cree que el amor es lo mejor, que todo, pero de repente no lo podéis compatibilizar con el carrete, igual yo creo que también es un problema. Sí. Eso es porque el amor vale pico, pues no podéis acoplarlo a tu vida normal. Por eso este programa se llama así, pues, para que se avispen, sí, se den cuenta de estas cosas. Claro, el carrete. El carrete es la opción. De hecho, no sabíamos si ponerle el amor vale pico o el carrete, carrete es vale la raja. Bueno, entonces a esta pareja, a esta situación, que también la pueden comentar en nuestro blog, elamorvalepico.com, le vamos a dedicar una canción que yo amo para todas las fiestas, para que si por lo menos ella ya está sola en la casa, se ponga a bailar, po. Sí, pues llega una canción de Alaska y los Pegamoides. Banda española, la zorra, terriblemente rockabilly, esta canción igual es más pop, po. Así que vamos a dejar con el hit, más hit de Alaska y los Pegamoides, Bailando. Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, de paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermouth. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando, vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermouth. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal. Y eso era Alaska, y después vamos y ves con Bailando, la canción que habla de quedarse dislocado. Hasta los huesos y tener una gran vida social. Todo en pos de la coctelera agitando. Bueno chicos, estamos llegando hacia el final del Amor Vale Pico. Queremos decir que todos los domingos a las 10 de la noche salimos en OndaBeta.fm, una radio virtual. Y que se repite también el capítulo los miércoles a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y que siempre nos pueden estar descargando en nuestro blog, elamorvalepico.com. Y que también, cada día tiene más amigos. Y también tenemos en Facebook un grupo, así que pongan El Amor Vale Pico en Facebook y se unen a nuestro grupo. Ya somos 200 personas, amigos, piensen. 200 personas pensamos que El Amor Vale Pico. Y cada uno invite 5 y vamos a hacer 1000. Eso es como una luz en el camino. Sí, así que cada uno de ustedes... Pan en tu camino. Prontamente también tendremos polera, merchandise y polera. Una tocata. Una tocata, chapita. Una tocata como Gonzalo Reyes. Oh, que la raja. ¿Qué más vamos a tener? No sé, todo lo que se pueda tener. Una bebida, tazones, como los que venden afuera de los conciertos. Sí. Y no, y nos tiene que contratar una radio bacán y de ahí hacer programa de televisión. Sí, de ahí MTV. Y ya no y sé qué... Gabriel se agarra a Paris Hilton y yo a los Jonas Brothers. Oh, qué bacán. Y después vamos a salir en el Flickr de Lady Motherfucker. Decadente, sí, decadente. Jalando. Así que bueno, para todos ustedes que aspiren como nosotros a un buen... un buen vivir. Un buen vivir. Ah, pucha, quiero pasar un dato. Vean el video estilo de vida de Denver, que estaba bonito. Ah, sí, está bueno. Salvo la parte de la granadina, pero está bonito. Ahí todo lo que es la sexualidad. La sexualidad y un saludo para la chiquilla de Denver que sale muy guapa. Creo que ella anda con otra. Chucha, me voy a cagar. Ya, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Víctor que está de cumpleaños este miércoles y hay un carrete en su casa. Y lleguen todos los amigos del Amor Vale Pico y dejamos la cagada. ¿Dónde queda la casa? En metro. En la Avenida La Florida. ¿Cómo con Tobalaba? Sí, en calle Palena. Víctor Valenzuela, búsquelo en Facebook. Es millonario, así que da lo mismo si le vomitan la casa. Así que sí, es comunista y millonario. Sí. Vayan, va a estar terrible. Bueno, ya. Chao, amigos del Amor Vale Pico. Oye, vayan a Animal Collective porque el afiche está bonito. Oh, un saludo para Ariel, que hizo el mejor afiche. Y que lo queremos. O sea, el afiche no a la gente. Ariel está declarando a toda... No, bajemos la revolución. Dale. Ya. Nos vemos la próxima semana porque se viene un capítulo súper bueno. Un capítulo impresionante. Ni se lo imaginan, ya. Ni se lo imaginan. Ya. Chao. Chao. Ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, si ha sufrido perdiendo la calma. Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora no me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto